Voy. Y donde hay agua, una presa. Al norte los Telesillas. Esta tierra es Aramón. Al norte los Telesillas, al sur la tierra arrasada. Pasa la expo por el centro. ¡Ay, qué ventos! Piruli y horteras. Dicen que Chunta es de izquierdas, pero especula y se calla. A la derecha el PSOE, con sus muertos a la espalda. ¡Es legal! Desde tiempos a esta parte vamos camino a la mierda. ¿Dónde si no? Vamos a ver cómo el ave a toda hostia se pasea. Y con él van en compañía el Heraldo y la Ibercaja. ¡Penazo, familia unida! Arcos, Urbal, Despartera. Esta tierra es la repera. Polvo, asfalto y hormigón. Las manitas en el pecho. Y donde hay agua, una presa. Al norte los Telesillas. Esta tierra es Aramón. Polvo, asfalto y hormigón. Y donde hay agua, una presa. Al norte los Telesillas. Esta tierra es Aramón. Al norte los Telesillas, al sur la tierra arrasada. Pasa la expo por el centro. Piruli y horteradas. Dicen que Chuta es de izquierdas, pero especula y se calla. A la derecha el PSOE, con sus muertos a la espalda. Desde tiempos a esta parte vamos camino a la mierda. ¿Dónde si no? Vamos a ver cómo el ave a todos hostia se pasea. Y con el van en compañía el Heraldo y la Ibercaja. ¡Familia unida! Arcos, Urbal, Despartera. ¡Esta tierra es la repera! Polvo, asfalto y hormigón. Y donde hay agua, una presa. Al norte los Telesillas. Esta tierra es Aramón. Buenas tardes. Buena tarde. Bienvenidas al 10º aniversario de la enredadera de Radio Topo. Hoy salimos del subsuelo zaragozano para celebrar con todas vosotras los 10 años de emisión de este programa de Radio Topo. Habitualmente nos podéis escuchar cada domingo sintonizando el 101.8 de la FM zaragozana en el dial de Radio Topo, una de las radios libres de nuestra ciudad. A lo largo de la semana podéis encontrarnos en internet, en nuestra nueva página web, laenredadera.noblezabaturra.org, y también podéis participar escribiéndonos en laenredadera@nodo50.org o al apartado de correo 6032-50080 de Zaragoza. Especificando en este caso que os dirigís a la enredadera. Por hacer un poquito de historia, La Enredadera es un programa de radio que nació hace 10 años al abrigo de la Red Ciudadana para la Abolición de la Deuda Externa. Desde ese viernes en el que Salva, Nacho, Adrián y Terete, con la ayuda de Chuan en la parte técnica, hablaron por las ondas por primera vez, muchas han sido las personas que han pasado por los micros. Algunas están hoy por aquí ayudándonos, está Iker, también pasó Raúl, Melina, Carlos, Julio, Lucía, César, Idoya, Bea, David, Víctor y seguro que más gente que nos dejamos que han sido colaboradoras habituales de La Enredadera. Durante estos 10 años hemos querido ser voz de muchas personas, asociaciones, grupos de música, artistas, colectivos y luchas que han querido compartir con nosotras sus experiencias. Nada que agradecer. Hemos sabido de noticias y de formas de vida ignoradas en los medios de comunicación para masas. Hemos tenido oportunidad de entrevistar a personas de muy diversos países, de Palestina, de Chile, de Venezuela, de Francia. Hemos tenido interesantes debates políticos, Hemos hablado de derechos sociales, de salud, de maternidad, de religión, de ecología, filosofía y un largo etcétera. Escuchamos músicas que no tienen cabida en las radiofórmulas comerciales. Hemos leído textos, artículos, poesías, cuentos, teatro. Y nos queda cuerda para rato. Por eso, hoy hemos querido salir a la calle a celebrar con vosotras estos 10 años de vida. De vida con mayúsculas. De la de la enredadera y de todas aquellas personas que han trepado por su tallo para alzar su voz. Este es un embolado que requiere bastante esfuerzo de un montón de gente, como veis. Y bueno, contaros que vamos a estar hasta las 11 de la noche alternando breves intervenciones de radio, que esta va a ser la más larga de todas, con actuaciones. Entonces van a pasar por aquí diferentes poetas, personas que van a contar cuentos, van a hacer teatro, van a cantar canciones de diferentes grupos. Muchos de los grupos no vienen con toda la formación, sino que van a cantar canciones pues con los componentes que han venido hoy. También va a haber alguna pieza de danza contemporánea, de tango. Y bueno, pues esperamos que paséis una buena tarde. La verdad es que esto es algo bastante especial para nosotras y esperemos que no nos llueve y que lo disfrutemos mucho. También veis que aquí detrás están los compañeros del equipo de Mala Vida, Santiago, Xcar y compañía, que están haciendo un tebeo gigante. Os podéis acercar a tocarles, a darles cerveza, a saludarles, lo que queráis. O si queréis aprender a dibujar, pues os acercáis un poquito a ellos. También vamos a entregar los premios del concurso 10 años enredando. Es un concurso en el que han participado algunas personas que se van a llevar hoy algunos premios, cortesía de Mala Vida y de La Enredadera. Ah, y también vamos a hacer un sorteo, porque por si no lo sabéis, pues este es un programa de una radio libre, totalmente autogestionado. No queremos depender de ningún tipo de subvención, ni pública ni privada. Entonces, para financiar los poquitos gastos que ha habido hoy en la actividad, os invitamos a participar en un sorteo que va a componerse pues en unos premios también de TVOs, de Enredaderas y demás. Y el que va a vender los lotes va a ser el que lleva la cámara. Yoki, saluda. Por eso, le podéis pillar tiras que valen solo 1 euro y así de esta manera pues autogestionamos la actividad. Políticos, policía, atragantan en los bares, en el parque y en nuestra calle. Así que sin más dilación, os voy a presentar al primer invitado de hoy, que nos llena de placer, es Ángel Conte, con el cual vamos a charlar un ratico después con Carlos, maestro de Nogara, en la sección habitual de La Enredadera de Aragones y Ben Vivo. Vamos a charlar acerca de la ley de lenguas de Aragón, pero antes nos va a ofrecer algunos de sus versos, uno de los mejores literatos en lengua aragonesa. Buenas tardes. De mi primer libro de poesía, No dejes morir a mi voz, del año 72, es este poema. Creigo chuñir nos didos o tiempo de ayer tan vivo en cara. Agarrar minutos ya ta siempre y fer camí chitaus en tabán, cuan tot se esbarafundia con ixe orache naxiu entro do peito. Quiero beber os silencios de a tuya ausencia nunca reyal, solo reclosidada, ye como si a boira me trancase os huellos del alma. Veigo sueños y abrazos de un despertar espullao. Ye agora como ayer, porque levo sobre o huembro y entre os didos o tiempo de ayer en cara vivo. Del segundo poemario son estos poemas. Falta la voz del amigo o suyo ceño agüellada. Ye como si robasen do paisaje a torre, os árboles y as ripas. Tolle igual, pero falta a él, a suya voz, o ceño y agüellada. Porque te quiesto, sé que viviu. Porque te quiero, soy consciente de que no estoy muerto. O o punto al día zarra o rolde de ausencias. Ausencias que redolan cada noi desde que ten fues. O punto al día lle un zurriagazo que empenta en ta carreras que siempre son iguales. Podrí dibuixalas de memoria sobre fuellas, en cuadernos y pared, chens, árboles, autos, tacas que me atochan y no me despiertan. O punto el día lle un momento aceto de deixate arrinconao en o recuerdo a la espera de que a noite torne talló y chuntos descansemos sin que de un pueda crevar o misterio de dos hombres amándose diga que o nuevo día manezca. Y del último libro de poemas son estos dos últimos. Graus, menutos, meridianos, paralelos, ye a manera científica diz de calcular a distancia. Mas a distancia no ye un mapa. A distancia ye no tenete cerca. No me valen ni graus, ni menutos, ni kilómetros. ¿En qué mediré a dolor de tanta ausencia? Y ya para acabar, un embol de flamencos, y septiembre e África los clama, trescruza Peralto de casa, son 20 en Rinclera, y siento que o suyo bolito me engarona de nostalgia. Podrí pensar que ye la guerra que es a mano, o acaso lo concieto de seguirlos, utalmen un solo oblicuo es mortecito. Pero no, no ye a final do estiu ni a salmigalada, ni continents perdius, ni luces esbafadas. A tristor que me enforica en esta tarde tan amarilla, y es tú en a distancia. Gracias. Buenas tardes, Ansel Conte. Buenas tardes. Me han bolicado. Uy, va. Me han bolicado aquí, Nacho. Te afecte bellas preguntetas. Y bueno, yo creo que la primera y obligada, ¿no? En este año han pasado 10 años de enredadera y 10 años de promesas de tener una ley de luengas. Y bueno, pues la pregunta primera, y ¿qué te parís la ley de luengas que ha salido? ¿Qué futuro le veyes? ¿Qué piensas? Y una ley curta, y una ley pobre, y una ley miserable, y y una traición a las lenguas de Aragón. Bien. Y no cal explicar demasiado, pero una ley que no reconoix a cooficialidad, una lengua que no llega cooficial, y una lengua que no lleve estudio obligatorio y una lengua condenada a muerte. Y en Aragón no lleve el mismo caso o catalán y el aragonés. O catalán tiene el amparo, o menos de Cataluña, y una lengua perfectamente normalizada y mismo normatizada. El aragonés de las aragonés lleva una situación agónica y no más la cooficialidad. Lo estudio obligatorio sería la suya salvación. Vale, pues muchas gracias. También como escritor que has escrito tanto en aragonés, que has leído ahora estos poemas, yo en Zagueras yo tengo la impresión de que seguí escribiendo poco en aragonés, ¿no? No sé si compartes esta sensación, si creyes que lo que seguí escribiendo lle poco, lle demasiado, la calidad de lo que seguí escribiendo lle buena, lle mala, que... Yo pienso que se escribe poco porque la realidad social del Aragón es de la que ya. Es decir, somos pocos. Y yo pienso que se ha publicado demasiado. Me pienso que casi, yo diría que más de la mitad de lo que se ha publicado ya es digno de estar cremado, desgraciadamente. Y eso ya no ya contra la longa, sino que lo que se ha feito ya es publicar muchas veces cosas tan malas que lo que fan lle mal a la luenga. Si la voluntad, si la literatura no se puede medir por kilos, ni por altaria, ni por volumen, sinó per qualitat. Allora, quasi tot el que s'ha escrit en aragonès, desgraciadament, no hi és de qualitat literària suficient. Y bueno, ya también en Red Social lo apuntabas un poco. ¿Cómo creéis que evoluciona en esto? Bueno, Zagués, 10 años o en los 30 y pico que le damos de la transición, entre cometas, la imagen que tiene la sociedad, la gente de Aragón, sobre el aragonés, ¿no? Que yo creo que sí que ha evolucionado. Igual no pro, pero. Bueno, eso, en eso sí que se ha ganado, sí que se ha avanzado. Cuando fa 40 años, más de 40 años, el año 68, sí, yo empecé a escribir y a publicar en aragonés, la gente no sabía ni que existía. Ahora existe conciencia de lengua, pero ha tenido un problema, es decir, la conciencia creció, pero talló, había un problema y un problema serio. El aragonés, y patrimonio de todos los aragoneses, pero no, y ya un signo de identidad, pero lo que no se puede hacer es instrumentalizar a la lengua con una voluntad política, y ha habido intereses políticos y de partidos que han querido patrimonializar el aragonés y a suya defensa. Otros pensamos que ya es patrimonio de todos y que ninguno y garra partido político tiene la capacidad, no, tiene la legitimidad para exclusivizar la cuestión de la lengua de las lenguas de Aragón, ¿eh? Y eso cal decirlo claro, porque parece que no más un tipo de chen y una sensibilidad política a luchar por los aragones cuando muchos estamos en atras, y con otras sensibilidades políticas, y también lo hemos feito y continuamos fendolo. Bueno, pues muchas gracias, Ángel, por haber venido, por los tuyos poemas y cuento que siempre ya es convidado, ¿no? Y gracias a vosotros y gracias a Radio Topo y a otro programa. Enhorabuena y 10 años más, por lo menos. Vamos viendo por ahí al Chuan, que acaba de venir. Hay ese hombre que fue el primero en llevar los aparatos técnicos en la enredadera, en el primer programa y creo que en el segundo. Pero bueno, como os decíamos, vamos a continuar con las actuaciones. Ya está preparada la siguiente artista. Si quieres, Pati, la vamos a presentar, que tú la conoces muy bien. Tenemos el placer de presentaros a una artistaza, aunque no se reconoce como tal. Es nuestra clarica, MC Mariposa, que nos va a deleitar con su rap poesía. Necesito ayuda. Que alguien me diga si empiezo por el sentido o por el tiempo. El tiempo, vale. El tiempo atraviesa nuestras historias, convirtiendo en cenizas esa euforia de los días azules. Los días de los quises ahora son grises, añil. Y mi sombra posa muda, de perfil, escupiendo arcoíris de silencio en la pared, mojando mis ideas con la sed, y ahora sé a qué sabe ser auténtica. El silbido de tu ausencia se desliza entre mi métrica. Mil pájaros al vuelo acercan la distancia. Yo a ras de suelo pienso la importancia de que ya no estés, porque todo cambia deprisa. Quiero que el viento dibuje el rumbo de mi camisa, que sea el tiempo el que me devuelva la sonrisa, y respirar sin prisa, caminar sin prisa, aquí, donde todo perece. Solo los sueños permanecen. Tantos pensamientos tristes, dime quién se los merece. Tú te despides como estrellas fugaces, surcando el horizonte, llenando mis compases de gases lacrimógenos, que vierto en frases, convierto en clases de vida, pérdida y oxígeno. ¿Cómo no? Tenía las letras escondidas detrás de un no, preguntándose dolidas lo que pasó. Yo me quedé muda, atónita y lejana, con la mirada ausente, buscando una ventana, una rima recóndita. Y un agujero en la cama sentí impotencia, y grietas de impaciencia en los pezones, abriendo brechas en el tiempo, corriendo maratones para parar el tiempo, viviendo del revés para parar el tiempo. Pero pasó, y se me cayó un lamento. Todos nos equivocamos, alguna vez. Todos lloramos, tenemos sed. Nos acercamos, nos alejamos, quién sabe por qué. Todos caemos en el pozo del vacío y el silencio. ¿Quién no ha pinchado nunca el latido de un lo siento? ¿A qué saben los restos de un encuentro? Eso lo sabe el tiempo. Solo lo sabe el tiempo. Si amor es lo que das y no lo que recibes, si amor es dar gracias cada día porque vives, entonces tengo tanto que se me escapa por los dedos. Por eso hay poesía detrás de todo lo que veo. Si el corazón es más que un músculo, el amor llena edificios de corpúsculos que rodean a los que pasean, haciéndoles sentir ridículos. Son todos aquellos que comienzan a soltar destellos, a sentirse más bellos y algo menos egoístas, suspirando por una conquista como eternos buscadores de pistas. ¿Qué pueden darte otros que no tengan tus aristas? Yo no sé mucho, solo que estamos de paso. Por eso a veces poemas me llenan desde la punta de los zapatos y entonces me siento extraplanetaria, cabalgando con palabras esta vida solitaria. Todos nos equivocamos alguna vez. Todos lloramos, tenemos sed. Nos acercamos, nos alejamos, quién sabe por qué. Todos caemos en el pozo del vacío y el silencio. ¿Quién no ha pinchado nunca el latido de un lo siento? ¿A qué saben los restos de tu encuentro? Solo lo sabe el tiempo, lo sabe el tiempo, lo sabe el tiempo. El tiempo. Muchas gracias. He traído dos poemas hoy. El sentido y el tiempo. Ahora voy con el sentido. Yo todavía escupo cristales y todavía descubro odio entre mis versos subliminales. Repartidos en millones de poemas, son retales de una melodía inacabada que algún día acabará por traer la libertad a mi alma desgastada. Todavía vomito astillas incandescentes de las que no me siento orgullosa. Siguen ancladas en mi mente de una forma misteriosa. Voy buscando sin descanso el sonido de esa diosa que transforma los palos en polvos de mariposa, deslizando estela intrépida en las sombras de mi prosa. Mis acordes fluyen todavía en el filo del equilibrio en busca de la armonía y mis labios buscan el relieve de la palabra alegría. Todavía busco en la vida el sentido misterioso que le da la poesía. Con mi voz crisálida, cristálida, tímida de pálida, cada vez más nítida, cada vez más válida, ahora vuela álgida y antes era escuálida, poco más que un hilo de íntima timidez. Ahora da salida a mi poder cada vez que me atrevo a ser y surcar el horizonte con mis alas de papel a merced de mis visiones. Me gustaría llevarte allá donde no arranca el tiempo el paso de las estaciones. Sé que en algún lugar hay un templo construido de emociones con todos esos pensamientos que plasmamos en canciones. Quisiera saber a dónde conducen todas las lágrimas tristes, que ya no me atrevo a llorar, pero escribo entre despistes que me visten de poeta. Y tocar esa ciudad que señalan los profetas, su camino se desvela entre las letras que convierten nuestros ecos en cometas. Los poetas sabemos apuntar a ese lugar donde no todo se puede comprar. Cura la empatía y las estrellas son farolas de ciudad. Allá, donde la diversidad no es más que una excusa para que sonría la luna, y cuando las musas juegan con espuma, aparece entre las brumas el sonido de una pluma retratando la verdad sobre unas dunas. Solo son algunas de las que me gustaría regalarte, metáforas que surgen como por arte cada vez que se parte mi peso y me arranco otra astilla. Yo sé que cada vez que escupo, para la vida es un beso, y otra de mis caras brilla, pero me duele tanto admitir la fragilidad de mis costillas. ¿Cómo me gustaría poderte llevar conmigo a esa orilla donde todo tiene un sentido? Todo lo escupido se queda esculpido en el jardín de la búsqueda y encontrar la libertad solo es cuestión de terquedad. ¿Cómo me gustaría poderte llevar más allá? Pero sigo aquí, atrapada entre mi tránsito y mi título de MC, sigo aquí, con el cielo, mis pesquisas y en la tierra mi raíz. Dicen que hay una senda que está hecha de metáforas, que es cosecha de los que saltan sus brechas y no de mentes estrechas, que es como una dulce melodía que se resbala entre los dedos día tras día, día tras día. La llamaron libertad y para mí es la poesía. Gracias.